Estamos también, por cierto, con nuestra escuela de salud, y antes con los titulares de la prensa, y bueno, pues todo ello hasta la una del mediodía, momento en el que, por cierto, hoy de nuevo continuaremos con nuestra campaña, que ya les hemos venido ofreciendo, por ejemplo, el pasado lunes, o ayer también, en el horario de tarde, campaña, bueno, pues en este caso, que va dedicada a las personas, sobre todo, con mascotas, con animales de compañía. Soy un dueño responsable, que les llevaremos con de nuevo regalos en la parte final de nuestro programa. Y además, nuestro mercadillo, que será ya el último de los contenidos antes de poner el punto final a esta edición de la mañana, como decimos, de hoy miércoles 21 de marzo. Y comenzamos ya, vamos con el primer encuentro de la actualidad, tal y como les decíamos. Nos vamos a marchar hasta la Agencia Administrativa de la ONCE aquí en Ubrique para conversar durante los próximos minutos con tanto el director de la Escuela de Artesanos de la Piel, Juan Enrique Gutiérrez, como con el director de la ONCE en nuestra localidad, José Ángel Pérez, a quien ya creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues con José Ángel, ya saben que conversamos en la pasada semana, el viernes pasado, dentro de lo que es la sección del personaje, como decíamos, y en ese reconocimiento a la labor que hace la ONCE en nuestra localidad. Ya entonces, José Ángel, apuntamos, ¿verdad?, algunos de los actos que se iban a desarrollar esta semana, en concreto hoy miércoles, con motivo de la Semana de la ONCE, que además, a través de los diferentes medios de comunicación, estamos comprobando cómo está repartida por toda España, con numerosísimos actos culturales, lúdicos, y que tienen, bueno, pues ese objetivo principal, por un lado, bueno, pues de, sobre todo, bueno, servir para que haya, bueno, pues un reconocimiento también a la colaboración de la ciudadanía con la ONCE, por ejemplo, en lo que es el cupón diario, pero también, ¿no?, a favor de la integración de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, por supuesto. Y como decimos, José correcto. Ángel, muchísimas actividades en todo el país, ¿verdad? Sí, correcto, Carlos. El tema es el siguiente, el tema es abrir la ONCE a la sociedad, que conozcan, bueno, pues la labor que se hace día a día, no solamente, como comentábamos el otro día, hacia la deficiencia visual o ceguera, sino también hacia otras discapacidades, ¿no? Entonces, detrás hay un equipo de profesionales importante, y hoy, precisamente en la plaza de nuestro ayuntamiento, se ha instalado un circuito de movilidad al cual está invitado toda la ciudadanía. Sí, pueden ver y ver la dificultad que puede tener cualquier compañero ciego o con una deficiencia visual en manejarse con un bastón, sin tener ningún tipo de visibilidad, ¿vale? También con el agravante de, bueno, hay muchos compañeros que tienen mayor o menor sentido de la orientación, cosa que también eso puede complicar, porque también a cada, dependiendo, digamos, de la patología de cada uno, ¿no? Pero aquello se hace una labor muy importante. Hoy por hoy, bueno, te digo, tenemos aquí al compañero Paco, que es el técnico de rehabilitación básica, y tenemos a la compañera Dala, que es la, para el tema de asesoramiento, trabajo social, que es la que, bueno, pues puede un poco orientar, al compañero o compañera, bueno, que tenga alguna patología, y por supuesto el servicio de psicología para poder, bueno, pues salvar esos problemas, que a veces no lo vemos, pensamos que eso, que ahí se acaba el mundo, no, el mundo sigue, y ONCE lo que hace es que renace, o sea, cualquier persona que se acerque a ONCE con discapacidad visual, pues realmente se nace. Y la ONCE hace una labor impresionante y día a día. Además, con el tema de la discapacidad, realmente lo que hacemos es que nos inventamos y hacemos un esfuerzo mayor para conseguir lo que realmente queremos, ¿no? Y, por supuesto, la agencia está abierta con material tifotécnico para, bueno, pues cualquiera que se quiera pasar hoy por la agencia, pues también se le puede explicar todo lo que, el material tifotécnico que tenemos, y las películas audio descritas, sea, todo lo que está puesto a disposición de la de los ubricaños y ubricañas. Hmm. Así que una forma de implicar, ¿verdad?, a la ciudadanía, que vean cómo es un poco vuestra, dentro de lo que cabe, claro, vuestra realidad diaria. Y por eso la Semana de la Once, ¿no?, que dentro de lo que es el ámbito del Consejo Territorial de Andalucía se ha denominado Mira Cómo Veo. Es una forma de que se pueda comprobar cómo es el día a día de las personas con ceguera o en general, ¿no?, con discapacidad, ¿no? Correcto. Es decir, son las personas, bueno, que necesitamos luchar día a día, como cualquier otra, pero con otra perspectiva, ¿no?, con otras capacidades, ¿no? Uh-huh. Y ONCE, bueno, pues pone a disposición de todos los ubriqueños y ubriqueñas, ¿eh?, y la ciudadanía en general, bueno, pues todas las adaptaciones que tenemos para que el día a día sea lo más normalizado posible y pueda tener una mayor autonomía. Creo que eso es muy importante. ¿Para qué persona iría dirigida a estas actividades, José Ángel? Bueno, vamos a ver, el objetivo es dar a conocer al público general, se ha convocado hoy a colegios para que pasen por la agencia, lo que es todo los políticos, medios de comunicación, en fin, se está difundiendo para que realmente, insisto, se dé a conocer todo el esfuerzo que se hace desde ONCE y el compromiso que tiene ONCE con la sociedad. Sí. La persona que va a comprar un producto de la ONCE realmente siempre le toca. Aunque no le toque el premio, siempre le toca porque a la larga la ONCE reinvierte en la sociedad. Lo comentábamos la pasada semana en ese recordatorio, ¿no?, de todos los servicios que ofrece ONCE y de tratarse de una organización sin ánimo de lucro, porque toda esa recaudación que se realiza se reinvierte, ¿no?, como nos comentas, en servicios precisamente para nuestra sociedad, ¿no? Hombre, por ejemplo, ahí tenemos la fundación, dentro de la fundación ONCE, que el otro día no lo pudimos comentar, está la fundación del Perro Guía, la cual, bueno, pues tiene una labor importante, porque un perro guía, por ejemplo, puede tener un coste de unos 35.000 euros. Sí. Y un perro guía da una autonomía impresionante a una persona ciega o con gran deficiencia visual. Es decir, un perro guía que además tiene la posibilidad de poder acceder a cualquier, y esto que me gustaría dejarlo clarito, puede acceder a cualquier lugar público, a cualquier transporte público, y en ningún momento y bajo ningún concepto le pueden prohibir el acceso. Además, eso entraría por ley, esa opción. Uh-huh. Y eso, la verdad, que todavía hace una labor impresionante y da una autonomía maravillosa para los ciegos y grandes deficiencias visuales. Uh-huh. Pues dentro de lo que son los actos, como decimos, a lo largo de esta jornada del miércoles, por un lado, por tanto, jornada de puertas abiertas en la propia agencia administrativa con los recursos con los que contáis, que es muy importante, ¿no? Esos avances tecnológicos que también, por supuesto, ayudan muchísimo al día a día, ¿no?, de las personas con alguna discapacidad. Eso por un lado, ¿en qué horario sería, por cierto? Bueno, pues ya estamos abiertos, estaremos hasta mediodía, las 1 a las 2 aproximadamente, ¿vale? Y eso sería solamente hoy aquí en Ubrique. Lo que sí me gustaría comentar es que toda la semana en Jerez de la Frontera, uh-huh, está abierta también a disposiciones, tanto de material tifotécnico, tanto de trabajos realizados por personas con ciegos. Tenemos una casa en la Plaza de Toros de Jerez, una casa inteligente, adaptada, para que ver, bueno, pues la autonomía que le puede dar a una persona ciega. ¿Qué pasa? Que ya, bueno, pues nos saldría un poco de nuestro vínculo de la localidad, ¿no? Pero bueno, que quien le apetezca ir a Jerez y verlo en la Plaza de Toros puede ver, digamos, esa casa adaptada, la cual, bueno, pues a través de Fundación está para que el público general la pueda visitar. Pues eso en Jerez, a lo largo de toda la semana, insistimos en el día de hoy, puertas abiertas en la agencia administrativa de la ONCE y también ese circuito de movilidad en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Correcto, que ya está funcionando en este momento. Uh-huh. ¿Y? A hora y media ha comenzado, y allí en compañero, bueno, pues pondremos antifaz a quien lo desee, para que vea, bueno, cómo se puede mover con un bastón, y ver, bueno, pues cómo las carencias, digamos, que se puede tener una persona diferente visual o ciego. Para ponernos en la piel de las personas. Correcto. Y en su día a día. Y bueno, pues dentro de estas actividades, además, pues una demostración de algo muy importante también, ¿no? La inserción laboral de las personas con alguna discapacidad, cómo se traduce, ahí hay un trabajo importantísimo por parte de la ONCE, pero en este caso concreto relacionado con el sector de la piel, y por eso decíamos que íbamos a hablar además con el director de la Escuela de Artesanos de la Piel, porque esa es otra de las iniciativas, José Ángel, ¿verdad?, que se está desarrollando a lo largo de la mañana, ¿no? ¿Sí, José Ángel? Bueno, pues tenemos por ahí algún problema. No sé si hemos perdido o no la conexión telefónica. Y bueno, pues como decíamos, vamos a conversar con Juan Enrique Gutiérrez, el director de la Escuela de Artesanos, porque pues una de las iniciativas va en ese sentido. José Ángel, ¿sí puede escucharme? Perdón, soy Juan Enrique Gutiérrez, Juan Carlos. José Ángel está aquí a mi lado. ¿Qué tal? Bueno, pues como comentábamos, ya hicimos una iniciativa que también queríamos destacar. Es la que tiene que ver con la Escuela de Artesanos de la Piel. Ahora vamos a hablar además del cupón de la ONCE del próximo 24 de mayo por colaboraciones que ya se han desarrollado entre ambas entidades, pero en concreto dentro de lo que es la Semana de la ONCE y los actos que hoy tienen lugar en Ubrique, también una demostración por parte de, si no me equivoco, personas con alguna discapacidad que también pues han formado parte o forman parte de algunos de las promociones de la Escuela de Artesanos, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, en primer lugar, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Para mí es un placer, la verdad es que cada vez que la ONCE, y concretamente su director de aquí, de Ubrique, José Ángel Pérez, nos llama para colaborar en cualquier tipo de iniciativa, la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, pues está a su disposición. La verdad es que yo, en una jornada de convivencia que tuve el placer también de ser invitado el año pasado, me di cuenta verdaderamente de la labor tan enorme que hace una organización como la ONCE, que tiene un prestigio, como saben todos los oyentes, más allá de nuestra frontera, teniendo solamente no llega casi ni al 6% del total del volumen del juego en España. Es una organización que hace una labor social que está fuera de toda duda y que es un referente mundial, ¿no? Viene de todo el mundo a estudiar el funcionamiento de una organización como esta, que es todo un referente. A nosotros hoy, pues, nos ha tocado otra vez, y además encantado de colaborar en este caso a través de tres alumnos nuestros de la Escuela de Artesanos, concretamente Eli Márquez, Macarena Sánchez y José Gregorio Zapata, que están ahora mismo aquí en la delegación de la ONCE en Ubrique y que están, pues bueno, pues trabajando y dando a conocer la seña de identidad ubriqueña. No sé si incluso, como decía, no sé si en todos los casos, o de hecho, bueno, siempre en el cupo de lo que es son las distintas promociones de la Escuela de Artesanos de la Piel, pues hay un porcentaje, ¿no?, que se dedica a personas con alguna discapacidad, y no sé si es el caso en ese sentido. Efectivamente, mira, en todas las promociones nuestras de la escuela es obligatorio, y además lo tenemos hecho así, que haya como mínimo una o dos personas de 20 que tiene cada curso que tengan discapacidad. Concretamente, los alumnos ahora mismo que están en la ONCE son los alumnos de la séptima promoción, y en esa séptima promoción hay dos alumnos, una chica y un chico, uno con discapacidad visual y la chica con discapacidad auditiva, que por cierto está hoy aquí. Y bueno, es un claro reflejo de que nosotros somos los primeros en darle la mano a una persona que tiene discapacidad, para darle el mismo tipo de oportunidades que le damos al resto. Para nosotros no son diferentes, ni muchísimo menos, tienen distintas capacidades, distintas cualidades, y además suelen ser, y además lo digo bien alto y claro, los mejores de cada curso también, ¿eh? Además le ponen un interés, por regla general, fuera de toda duda. Es una demostración, además, de lo que es evidente y está claro, y es que con ese esfuerzo extra que ponen a esa actividad, están al mismo nivel o superior incluso que cualquier otro trabajador. Le ponen muchísimas ganas. Sobre todo, yo lo que destaco más es la voluntad que tienen, una voluntad férrea. No suelen faltar ni un solo día, porque además ellos entienden que esa oportunidad que les damos, que no es ni más ni menos que el resto, que le damos al resto de las personas, la tienen que aprovechar, y desde luego están poniendo el pabellón muy alto, y eso nos hace ser optimistas, sobre todo de cara a la colocación posterior, como de hecho, como sabéis y saben todos los oyentes, que es muy alta. Estamos porcentajes de colocación altísimos una vez finalizan los cursos. Así que desde la Escuela de Artesanos también intentando colaborar en ese objetivo, ¿no?, de concienciación de nuestra sociedad activa a favor de lo que es la integración, por supuesto, de las personas con discapacidad, ¿no? Una de las labores que tenemos nosotros que hacer en materia de responsabilidad social corporativa es precisamente colaborar con todo tipo de entidades, sobre todo del tercer sector, como puede ser la ONCE, para darle visibilidad a todas estas personas que tienen una serie de limitaciones, que muchas veces los que no las tenemos, pues no le damos la importancia y no valoramos verdaderamente el trabajo que desarrollan día a día. La verdad que es un trabajo encomiable. Son personas que están todo el día en la calle y que tienen que lidiar no solamente con los fenómenos atmosféricos, sino con todas las barreras arquitectónicas muchas veces, que no nos damos cuenta que están interrumpiendo la labor diaria de una persona que está trabajando, que tiene un trabajo digno, que tiene que desarrollarlo, pero muchas veces las infraestructuras pues no están del todo preparadas para eso y tienen lógicamente que hacer un trabajo extra. Desde la escuela también, nosotros en la escuela tenemos las barreras arquitectónicas suprimidas, estamos haciendo intentos también junto con la ONCE, por supuesto, de que tengamos un día un itinerario adaptado a personas que tengan visibilidad reducida o que sean totalmente invidentes, y personas de otras características que puedan tener otro tipo de discapacidad, para que puedan visitar la escuela, al igual que están haciendo muchísimos grupos de turistas y de personas que están interesadas, pero que tengan las instalaciones adaptadas, no solamente en lenguaje braille, que es normal, sino en la tecnología háptica, que yo le comentaba a José Ángel, que estamos también detrás de ese proyecto. Así que las personas que se acerquen, por tanto, ahora mismo por la agencia administrativa de la ONCE, en nuestra localidad, que pueden hacerlo, ya decimos, invitación a cualquier persona que nos esté escuchando, podrán ver esa demostración en vivo, que supongo es muy similar a la que vimos, por ejemplo, se pudo ver en Fitur, ¿no? Exactamente, es prácticamente calcado de lo que hicimos en Fitur. Además, ya alguna de ellas tiene experiencia porque estuvo además en Madrid, y ellos la verdad es que lo hacen con muchísimo gusto, es un placer verlos trabajar con las ganas que lo hacen, y aquí pues bueno, pues le han dado un sitio privilegiado para que aquí dentro de la delegación de la ONCE en Ubrique, cualquiera que pueda visitarles pues les vea trabajando y haciendo pues lo que hacemos en Ubrique, ¿no? Ahí están haciendo tarjeteros y están ellos ahí con todas sus herramientas, y la verdad es que poniéndole el interés que le ponen a diario, ni más ni menos. Una forma de que esa semana de la ONCE se va plasmada a través de lo que es más originario de nuestra localidad, más singular, como es el sector de la piel, ¿no? Exacto, exacto. Pues la verdad es que la ONCE nos está brindando, la verdad es que todo tipo de colaboración. Sabéis, ya lo has anticipado, que tenemos un cupón dedicado a la piel de Ubrique, que sabéis que va a ser el próximo 24 de mayo, y todos queremos que todo el mundo compre el cupón, porque la verdad es que merece la pena. Solamente comprando, ya lo decía José Ángel, cuando compras un cupón no está solamente participando en un juego de azar, sino que hay detrás una organización que está haciendo una labor social encomiable. Yo la verdad es que, lo vuelvo a repetir, cuando vi en esa jornada de convivencia en Chiclana de la Frontera verdaderamente la labor que se hace a todos los niveles y lo que hay detrás de cuando se compra un cupón, la verdad es que es encomiable. Entonces, todo lo que se pueda decir es poco, viendo lo que una entidad, como, y lo vuelvo a repetir, con poco más del 5% del total del volumen del juego en España, hace en favor de las personas que tienen discapacidad. Eso pocos colectivos pueden presumir de eso. Ellos son tremendamente humildes y en eso se parecen a nuestra escuela. La verdad es que tenemos muchísimas cosas en común. Y bueno, y esta es una colaboración más de otras tantas que vamos a tener, porque además tienen muchísimas ganas de trabajar junto con nosotros y nosotros pues estamos abiertos a ellos y abiertos a cualquier otro colectivo que nos solicite colaboración, porque para eso está la escuela es de Ubrique, para Ubrique y por Ubrique. Entonces, todo lo que nos soliciten, que donde podamos echar una mano, allí estaremos. La colaboración entre la ONCE y la Escuela Artesana de la Piel, que se traducía, como nos comentabas, ¿no?, en esa jornada de convivencia en Chiclana de la Frontera, donde para esa cita, que si no me equivoco era a nivel nacional, además de la ONCE, pues realizaste ahí una serie de artículos, pequeños artículos en piel para esa jornada, ¿no? Sí, constantemente estamos haciendo artículos, fundamentalmente artículos de promoción. Nosotros no vendemos nada y lo hacemos fundamentalmente para el Ayuntamiento de Ubrique, para que el Ayuntamiento de Ubrique, en todo tipo de eventos y de actos que tenga que realizar, pues pueda obsequiar a cualquiera con un artículo hecho, en este caso en la escuela, por los alumnos de la misma, y bueno, y con todas las garantías, porque en realidad es una manera de colaborar, además con Ubrique, y como no puede ser de otra manera, es que desde luego la corporación municipal al completo pues está apoyando muchísimo la escuela, y es un reflejo de lo que la ciudadanía ubriqueña pues piensa al respecto y entiende que bueno, que la labor que se está desarrollando en la escuela pues era muy necesaria. Así que para aquella ocasión hicisteis, si no me equivoco, tarjeteros, hicimos llaveros también. Además, para si tú llevamos vaciadorcillos, hicimos también unos llaveros que eran verdes en conmemoración a Andalucía. Le hicimos un guiño a lo que es nuestra comunidad autónoma y constantemente hacemos artículos de pedido de manera promocional, nunca para la venta, sino para colaborar con todo tipo de eventos que son muchísimos y que siempre estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Con las Nutias Pantaneras, con nuestro querido club de atletismo, con concursos que se hacen a través del Ayuntamiento de Ubrique, de todo tipo, con asociaciones de vecinos que nos han solicitado colaboración, con la ONCE, por supuesto, que también les hicimos también una remesa de artículos bastante importante, precisamente para obsequiar a todos los participantes en esta jornada, que venían además de toda España, y una manera de vender Ubrique y de promocionarlo. Y a raíz de ahí, como decimos, surgió esa colaboración más estrecha, si cabe, y la ONCE ha querido, como agradecimiento, dedicar el cupón de la ONCE en las jornadas previa a lo que es la celebración del Día del Petaquero en nuestra localidad, al sector de la piel. Por ahí un poco surge todo, ¿no? Exactamente. Ellos también habían hablado y habían tenido contactos con el Ayuntamiento de Ubrique para dedicar también, con motivo del Día del Petaquero, un cupón. Pero a raíz de nuestra colaboración, y la verdad es que cada día más estrechas, pues al final vieron que tienen que corresponder de alguna manera. Y de hecho, en el cupón que se ha seleccionado, el motivo, que aparece un taller antiguo de piel grabado en una piel, pues aparece el logotipo de nuestra escuela, de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, como eso, como una especie de reconocimiento de alguna manera a la labor que estamos desempeñando, ya te digo, de manera muy humilde y muy, muy sencilla, pues como son ellos, ¿no? Y en el cupón aparecerá. Entonces, yo animo a todos los ubriqueños y ubriqueñas a que, por supuesto, ese día pues contribuyan a, lógicamente, a engrandecer a una organización como esta. El 24 de mayo, y previamente, supongo ya que en los próximos días, se presentará públicamente de forma oficial esa imagen que se ha elegido, además a través de concurso que organizaba la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y que, como decimos, verá la luz próximamente esa imagen que finalmente ha sido seleccionada. Hablando ya de la Escuela de Artesanos, vamos a aprovechar para, si te parece, Juan Enrique, comentar un poco novedades en las que estéis trabajando. Actualmente, séptima promoción de alumnos, próximos cursos que estéis organizando. Pues ahora empezará en breve seguramente la octava promoción de la escuela, y después tenemos ahí también cada vez más cerca pues lo que sería el primer curso de maquinista de pequeña marroquinería. Ya la verdad que tenemos bastante avanzado al respecto, pero como ya he dicho en otras ocasiones, hay unas obras que tenemos que realizar allí en las instalaciones de la escuela, sobre todo de acondicionamiento eléctrico, y a partir de esas obras, desde luego en Radio Ubrique, informaremos de los pasos a seguir. Hay muchísima gente interesada, la verdad, mucha gente que se ha apuntado porque quiere aprender, y además es una necesidad que las empresas nos transmiten constantemente. Hay necesidad de maquinistas, y bueno, y hay que formar en esa materia, y nosotros pues para eso está la escuela, para formar, ¿no? Hay un tema también que me gustaría un poco incidir un poco, es que la formación que se hace en la escuela, aunque es una formación privada, alguien puede confundir a lo mejor algunos cursos que se están haciendo con compromiso de contratación, donde personas que tienen contrato van a la empresa y tienen que formarse durante un par de horas al día en otro centro, pueden confundir en lo que se hace en un lado y lo que se hace en otro. La escuela está formando como verdaderamente el empresariado quiere que se forme, además una formación a pie de taller totalmente y enfocada a lo que es la pequeña marroquinería, y aunque son títulos privados, no es menos cierto que las empresas, cuando alguien viene con esa titulación, aunque es todavía privada por el momento, sí le abren las puertas. ¿Por qué? Porque hay detrás un trabajo previo, un desarrollo de una programación que está ahí, y eso no quita para que luego incluso una misma persona que haya pasado por la escuela tenga obligatoriamente que hacer a lo mejor esa formación en otro centro, pero que es totalmente distinta, que no tiene nada que ver con la que hacemos. Entonces me gustaría aclararlo, porque hay mucha confusión, porque hay gente que dice que bueno, que no hace falta pasar toda la escuela para formarse, y no es así. La escuela está para formar y para salir con una capacitación, y lo que estamos trabajando con la administración es lógicamente para que estos cursos que damos en la escuela tengan al final un certificado de profesionalidad que les homologue para que la formación sea reglada, porque ahora mismo la formación que se puede dar en otro centro no es precisamente de marroquinería. Así porque que, no hay ningún curso, ¿no?, en el catálogo nacional, no hay ningún curso en el catálogo nacional que sea de marroquinería, sino que es de calzado, guarnicionería, etcétera, etcétera. Entonces, no quita una cosa a la otra. La otra es una obligación por ley cuando alguien lo contratan como formación, pero desde luego las empresas que están alrededor de la escuela, que es la inmensa mayoría, valoran lo que se hace en la escuela, y eso es independiente y no tiene tampoco nada que ver con lo otro. Así que, por distinguir lo que son contratos de formación, por un lado, con lo que es la formación, los cursos que organizáis vosotros. Claro, para que me entiendan fácilmente, es una obligación legal que tiene que tener el empresario que contrata a alguien como formación, que una parte de esa jornada que tiene que realizar la empresa tiene que hacer una parte, en concretamente el primer año son 2 horas diarias, pues la tiene que hacer en una entidad distinta, en una entidad que pueda tener una acreditación de una especialidad que no es precisamente de marroquinería, pero porque todavía no existe. Entonces, la que es de marroquinería y donde estamos formando, como en Ubrique se trabaja y la gente se ha formado tradicionalmente, es la labor que hacemos en la escuela. Entonces, quiero dejarlo muy claro, porque la gente muchas veces se confunde y cree que una cosa va a sustituir a la otra, y no sustituye nada al otro, simplemente que el otro es para el caso de que sea un contrato de formación, que como saben estamos hablando de menores de 30 años y que no hayan tenido contrato de formación anterior, y bueno, y que son cosas totalmente distintas. Pero de luego la escuela lo que está trabajando es para que toda la formación que se haga en el sector se haga en la escuela, que para eso se ha creado, y además la escuela pues la que tiene que trabajar codo a codo con la administración y con los interlocutores sociales para que al final la escuela pues sea la que homologue las especialidades y donde se impartan. Sobre próximas colaboraciones, próximos proyectos en mente. Pues mira, ahora mismo también hay una feria de mayores también a final de este mes también en Jerez. El Ayuntamiento de Ubrique también nos ha invitado y nosotros encantados. Daremos una conferencia la semana que viene relacionada con actividades que hacemos de intergeneracionales, porque hacemos muchas actividades con personas ya de edad, personas ya que están jubiladas, que bien pueden ser maestros voluntarios, maestras voluntarias de la escuela, o que bien pueden dar charlas motivacionales o charlas de formación a los estudiantes de la escuela. Y esas actividades que hacemos además con muchísimo gusto, donde ponemos en comunicación a generaciones distintas, pues eso es lo que vamos a, de mano del Ayuntamiento de Ubrique. Yo quiero agradecer a la concejala Virginia Bazán, porque además desde el principio pues también ha contado con nosotros, igual que el resto del equipo, para que al final también colaboremos en otro tipo de iniciativas. Y esto es lo que tenemos ahora más cercano también. Y además de, como nos decías, ¿no?, colaboración con distintos colectivos que lo solicitan, como por ejemplo también el caso en el día de hoy, esa colaboración estrecha con la ONCE. Nos vamos a quedar en este punto informando en esta jornada sobre los actos que dentro de la semana de la ONCE ha puesto en marcha la Agencia Administrativa de Ubrique, nuestra localidad, entre ellas esa demostración en vivo del sector de la piel que puede visitarse allí en las instalaciones de esa agencia administrativa. Juan Enrique, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues muchísimas gracias, como siempre, a vosotros, de parte de José Ángel y de mi parte, pues muchísimas gracias a todos. Y nada, y que si quieren acercarse por aquí, pues estaremos por aquí gustosamente atendiendo a todo el que nos visite. Aquí en la delegación de la ONCE. Pues transmite también, Juan Enrique, nuestro agradecimiento a José Ángel Pérez, director de la ONCE, de nuestra localidad, con quien hemos estado conversando anteriormente y que nos ha explicado esas actividades que tienen previstas, además de esta demostración en vivo, las jornadas de puertas abiertas, con los diferentes recursos tecnológicos con los que cuentan para las personas con discapacidad, o por ejemplo ese circuito de movilidad que puede visitarse ya en estos instantes hasta el mediodía en la plaza del Ayuntamiento. Lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros.